Nos convoca en este momento un tema del que venimos hablando y que tiene que ver con los graves conflictos que existen con la tierra, con la cuestión de adquisición de la tierra y además algo que también veníamos hablando la semana pasada, con la importancia y el poder de los medios de comunicación. Tenemos al primer invitado de este 33 de mano de cuarentena en el estudio. Es algo para el festejo, tal vez. Para tratar esta temática que no es para nada, digamos, para tomársela a la ligera. Está con nosotros Alejandro Palmas, integrante y compañero del colectivo Al Margen y del equipo de comunicación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Mario, hola Fabi, hola Juli. Lo que estamos comentando tiene que ver con una noticia que publicó el diario Clarín. Lo hemos seguido a través de la publicación digital clarín.com. Y la nota se titula Toma de tierras en el Bolsón, ¿quién es quién entre las 140 familias que ocuparon una reserva forestal? ¿Por qué llamamos a un integrante del equipo de comunicación de Al Margen? Porque nuestra asociación civil es nombrada expresamente en esta nota que publica el diario Clarín y que ha escrito el periodista Andrade, diciendo, entre otras cosas, bueno, algunas cuestiones que consideramos no muy precisas, pero además como demasiado certeras, entre otras cosas, para no haber sido entrevistados o entrevistadas, ¿no? Si nos podés contar, Alejandro, ¿en qué situación nos coloca esta nota del diario Clarín? Bueno, nos coloca en la situación primero y principal de tener que desmentir la información que está volcada en esa nota, que es, digamos, tendenciosa, que genera un montón de cuestiones que tienen que ver con interferir, ¿no?, en la vida, si se quiere, de nuestra organización y sus diferentes vertientes y diferentes trabajos que venimos llevando. Porque, bueno, no solo a nuestra organización, sino también a otras organizaciones y a otros nombres propios que se nombran en esa nota, que tiene una intencionalidad claramente política que la verdad que nos afecta mucho, porque bueno, hay que aclarar que lejos estamos desde la organización colectivo Al Margen de avalar o de estar en la, digamos, en la toma, en esa toma de tierras que hay en el Bolsón. O sea, no tenemos nada que ver con esa situación, y sin embargo este periodista, digamos, se encarga de no ingenuamente de colocarnos en ese lugar. Así que lo primero que queremos decir y aclarar es que nada tiene que ver, digamos, lo que se menciona allí, y que jamás fuimos consultados, que no han consultado a ninguna fuente, no han ratificado, no sé de dónde arman toda esta entelequia que armaron respecto a ese contenido periodístico que salió en el diario Clarín. Pero bueno, nosotros desmentimos categóricamente y bueno, insistimos en esto, en una intencionalidad que tiene política tanto el multimedio Clarín como este periodista Andrade, que es de acá de la ciudad de Bariloche en particular. Sí, lo que también se deja entrever en esa nota es cómo se quieren atar, hilar, ¿no?, organizaciones como, por ejemplo, traer al MTE, del cual integramos con algunas líneas productivas del colectivo Al Margen, pero cómo es bastante engañosa y tendenciosa en este sentido, ¿no? Si bien el MTE allí en el Bolsón ha acompañado algunos procesos de, no sé si de tomas, pero sí de armado de barrios, en nuestro programa hemos sacado entrevistas al respecto a los protagonistas de esas situaciones. En este caso, por ejemplo, no tiene nada que ver, digamos, no tiene injerencia el MTE en esta situación. Bueno, y si la tuviera, tampoco sabemos cuál es, ¿no? Porque no hay demasiado detalle en esta entrevista. Va, ni siquiera hay una entrevista, es un decir. Tal cual, sí. Sí, no hay ninguna relación, porque tampoco en esta recuperación, ocupación, como querramos llamar, respecto al acceso a la tierra, no hay una participación orgánica ni manifiesta del MTE ni la CETEP, que también está nombrada en la nota. Y Y bueno, nosotros sí entendemos que de vuelta, digamos, que no es casual esto, que hay una construcción que viene haciendo el Multimedios Clarín, que se fortaleció la última semana con la medida que tomó el gobierno nacional de empezar a poner marcos regulatorios para las empresas, ¿no?, que del propio grupo Clarín. Estamos hablando de las operadoras de cable, de teléfono, del cual el grupo es dueño mayoritario. Y en esa línea leemos esta intencionalidad del medio de construir un eje semántico donde los enemigos son los movimientos sociales, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, algunos referentes, como se menciona en esta nota, haciendo referencia a Juan Grabois como piquetero. Y en toda esa gran construcción semántica y de construcción de sentido que realiza este periodista y Clarín, bueno, asocia a productores del Bolsón, a abogados que han sido defensores de causas públicamente conocidas en el proyecto de Laderas, y en ese mismo campo semántico meten al colectivo al margen. Yo pienso que tiene que ver con revivir, ¿no?, y con construir el escenario que lamentablemente sufrimos en el 2017, primero con la desaparición forzosa de Santiago Maldonado y después en noviembre con el asesinato de Rafita Nahuel, un pibe que participaba de nuestros espacios. Creo que tiene que ver con que nosotros hemos acompañado a la familia y hemos sido querellantes en la causa del Rafa Nahuel, y me parece que por haber tenido ese compromiso, esa actitud, por haber sido junto con la familia los que pudimos allanar el camino para que el peritaje demostrara que el cabo Pintos fue el autor material de la muerte del Rafita Nahuel, que se pudo demostrar gracias a esa pericia que fue la primera parte de la querella que nosotros acompañamos y en la cual también acompañó el MT Nacional a través de Juan Grabois, en la cual nos acompañó también el obispo Juan José Chaparro acá de Bariloche, y bueno, diferentes organizaciones. Pensamos que esto está relacionado con eso y con esta intencionalidad del Grupo Clarín de volver a construir un escenario de conflicto. Se están montando sobre lo que está pasando hoy en Villa Mascardi, uh-huh, con lo que va a pasar mañana o lo que no va a pasar luego de la intervención de hoy a la tarde de la gobernadora Arabella Carreras, de personalmente apropiarse acá en el lugar de Bariloche como para intentar frenar esta supuesta manifestación que va a haber mañana a la comunidad Huíncul. Y creemos que Clarín está construyendo ese escenario, ¿no?, de socavar esta grieta, una vez que luego de 4 años de macrismo se logra poder dialogar, ¿no?, porque lo único que hizo el macrismo fue el poder de las armas y de las balas y de las muertes durante sus 4 años con su ministra de Seguridad Bullrich, y ahora que se abrió una nueva etapa, o se está abriendo una nueva etapa donde se está pudiendo acceder al diálogo, donde se está como cambiando la metodología de abordaje de los conflictos y de las conflictividades con las comunidades de los pueblos originarios, y particularmente con la Huíncul, viene a aparecer todo este desencadenamiento de hechos en Villa Mascardi y ahora asociado a Bolsón, y ambos lugares tienen relación con, como son tomas de tierras fiscales, tienen que ver con el Estado Nacional y por eso interviene la Justicia Federal. Y creemos que, bueno, que el Grupo Clarín lo que está haciendo a través de sus operadores, que en este caso es este señor Claudio Andrade, es construir la tapa del diario El Domingo para justificar lo que quieren hacer en ambos lugares, ¿no? Que seguramente va a ser forzar a la represión. Entonces la verdad que nada, es grave, es muy muy grave lo que está sucediendo, y la verdad que utilicen los nombres tan livianamente de una organización como la nuestra, que sabe todo el mundo que somos una organización que somos pacíficos, que vamos por el diálogo, por resolver los conflictos sin violencia, y vernos implicados en esta mención, la verdad que nos afecta y mucho, y obviamente va a tener repercusiones legales, jurídicas y todas las repercusiones que puedan tener, porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante, digamos, el poder que está utilizando esta gran empresa, que ya sería casi una multinacional de la comunicación como es Clarín, contra una organización social sin fines de lucro que sostiene estos espacios de comunicación popular y alternativa. Y nada, no nos vamos a quedar cruzados de brazos y vamos a apoyarnos en las fuerzas y en las compañías de otras organizaciones que nos aguanten y nos acompañen en las medidas que vayamos a encarar. Y en estos tiempos, Alejandro Palma, en que tenemos bastante posibilidad de estar ahí chequeando información, buscando datos, solamente para decir quién es Claudio Andrade, es recomendable buscar en el Google, como decías, cuál fue el modo de proceder de Claudio Andrade con respecto a esto, a Santiago Maldonado, la desaparición, cuáles fueron sus opiniones y cómo fue embarrando la cancha, ¿no? Revisar ahí, buscar en la información y buscar en la causa también, porque esto es parte de la propia causa. Alejandro, y además, para ir terminando con esto que estábamos charlando, también cómo se vive como una amenaza hacia los medios alternativos, medios comunitarios, que como bien podíamos charlar, aunque sea por mensajes, con otros medios comunitarios, la violencia cuando se desata también le llega a los medios comunitarios, ¿no? Lo han vivido en El Bolsón, lo han vivido en diferentes lugares de Chubut, cuando roban o incendian diferentes FMs comunitarias. Entonces, como vos bien decías recién, no es para nada pasajero esto que estamos charlando. No, sí, tal cual, que no es nada pasajero, que es algo que viene, digamos, sucediendo acá en la Patagonia hace varios tiempos atrás, y la verdad que hay diferentes tipos de violencia, pero como no, como dice la poesía, violencia es mentir, y la mentira que está aplicando este señor y este multimedio es de muchísima violencia, porque estamos hablando de una relación completamente asimétrica, ¿no? Uh-huh. Una de las empresas, digamos, de la Asociación de Empresas Argentina, que tiene la si se quiere, la conducción política de los grandes grupos de las corporaciones nacionales, contra, en este caso, una organización, insisto, sin fin de lucro, y contra un medio, digamos, completamente popular y alternativo, que se construye de abajo hacia arriba, con militancia, con compromiso de compañeros y de compañeras, y la verdad que, por más que nosotros ahora logremos que mañana, pasado mañana, Clarín se rectifique, cuando siempre pasan estas situaciones, con esto ellos ya editorializaron, ya generaron un conflicto, ya marcaron una posición política, y dentro de 2 o 3 días, si es que algún día lo hacen, nosotros vamos a aparecer en la última página del diario con un parrafito así chiquitito diciendo, por ahí pidiéndonos disculpas, uh-huh, si es que lo hacen. Entonces ya el daño ya está hecho, y eso también es violencia, digamos, no van a poder prender fuego digamos una página web, porque no lo pueden hacer, no van a poder hacerlo ni el Facebook, ni los sitios digitales, ni las formas de comunicación que nosotros vamos dándonos, pero la violencia ya está ejercida, y la verdad que nos da mucha bronca, y bueno, y nada, convocamos en ese sentido a otras organizaciones, sobre todo las organizaciones de medios de comunicación comunitaria a la cual llega este programa, a que se sumen a repudiar este tipo de hechos, y que podamos hacer una acción en conjunto para poder frenar este tipo de accionar, por lo menos hacia adelante, que nadie pueda decir cualquier cosa tan livianamente y que se la lleve de arriba. Alejandro, agradecemos que hayas estado en 33 de mano, y por supuesto que vamos a seguir entonces con este debate y con esta charla. Gracias. 33 de mano. Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región. Mejor que un león o una serpiente amaestrada. Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero. 33 de mano. El sonido del colectivo al margen.